Yo, yo, yo, yo. Ah, la, la. Óyeme, niña, no te vayas a enfadar. No tengo dinero ni lujo para impresionar. Amor es lo único que tengo para entregar. Si lo quieres bien y si no, no pasa nada. Antes que decida, dame tiempo para invitarte. Si vienes conmigo esta noche a la rumba, quizás puedas enamorarte. Y de momento traigo melodías para embrujarte. Y esta serenata con bembé pa' descargarte. A mí que era dificilísimo enamorarte. Pero serenata, ven, ve, yo te traje llenita de amor para atraparte. Tú no te preocupes, yo le pregunté a tu padrino si puedo acercarme. Me dijo que sí, que no hay lío siempre que no haya delitos de carne. Déjala que baile, pero nunca sola. Porque ese detalle nunca se le escapa a los niches que están en la zona. No te precipites, ni te desesperes. Yo como sombra detrás de ti, cuidando tus bienes. Echa pa' acá mestiza que esta serenata es tu obra. Y aquel que no te haya sabido querer, pues que se quede en la cola. Y peca tu piedra la mía, que eso me calienta la sangre en la vena. Y yo como un loco detrás de ti, me enamoro, nena. You me done.